Un hijo no es un error. Me tienes que perdonar. Madre soltera yo soy. No te lo voy a negar. En cada momento de mi vida siempre estás buscando. Siempre estás hiriéndome en lo más profundo de mi ser. Tal vez tú, porque nunca llegaste a quererme como yo a ti, vida mía. Cuando se ama de verdad, nada se puede ocultar. Un hijo no es un error, me tienes que perdonar. Madre soltera yo soy, no te lo voy a negar. No lloraré, no lloraré. Si no me quieres, no lloraré. Esperaré, esperaré. Al quien me quiera sin condición. ¡Cantando! No lloraré, no lloraré. Si no me quieres, no lloraré. Esperaré, esperaré. Al quien me quiera sin condición. ¿Cómo cantan las chicas? ¡Eso! ¡Palmas! ¡Ey! Padre soltero, por si acaso, ¿eh? Aquí en el escenario hay cualquier cantidad de padres solteros. En el público también, a ver, que levanten la mano los padres solteros, abandonados. ¡Uiga! ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal Carana? ¿Y cómo baila Anita? A ver, en el escenario. A ver esa barrita para Anita, guapeo, guapeo. Show. ¡Eso! Pásame la botella. ¡Salud, salud! Esto da seda. ¿Qué tal Jarana? La auténtica Jarana musical con Anita Santibáñez en el escenario. ¡Palmas, palmas, palmas, chicos! ¡Uy! ¡Y las chicas! ¡Eso! ¿Saben cómo se llama esta canción? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Y cómo se llama la canción? ¡A ver todos, fuerte! ¡Vivirás en mi recuerdo! Toda la vida vivirás en nuestro recuerdo, Anita Santibáñez, porque siempre serás la voz y el estilo inconfundible que siempre está en nuestros corazones. ¡Canta, Anita! Besos. Sentí la dicha infinita en el sabor de tus besos, pero tu amor, tu corazón no está aquí, está lejos. Pero tu amor, tu corazón no está aquí, está lejos. ¿Y quién vivirá en nuestro recuerdo? En nuestro recuerdo, Anita, porque tú formas parte de las grandes voces de nuestra música, nuestra auténtica música, esencia de peruanidad. ¡Vamos con las palmas! ¡Eso! ¡Canta, Anita! Aunque no estés a mi lado, vivirás en mi recuerdo. Aunque no estés para lejos, pero tu amor, tu corazón no está aquí. para siempre. ¡Uy! ¡Echa! Y ahora que bailen los hombres, a ver, en el escenario. Azúcar Show. Juancito Parión, a ver que baile con Anita Santibáñez. Vamos, a ver esa barrita para Juancito Parión. ¡Al pozo! ¡Eso! ¡Ey! Y que venga Luis Cieza al escenario a bailar, a ver. ¡Vamos, Lucho! ¡Guapeando, guapeando, chicas! Y con mucho amor, Anita Santibáñez. Y con mucho cariño para mi padrino Pablito Posada, para Luz de Dano, así nos gozamos, con más justo corazón. ¿Cómo bailan, Anita? ¡Míralo, míralo! ¡Oiga! Yo no soy de todo pobre, tengo juventud. Mañana tendré dinero, tu amor compraré. Te despreciaré. No tienes plata. Algo más que tú. Porque este querer, hay muchos amores que lloran por ti. ¿Cómo dice? Algo más que tú. Porque este querer, hay muchos amores. Que lloran por ti, pero yo sé que nunca vas a encontrar uno verdadero y original como el mío. ¿Qué dicen las chicas? ¡Esa palma! ¡Palma! ¡Palma! A ver, vamos, acompañamos con Anita. ¡Echa! ¡Así! ¡Así! Esta movidita con elegancia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¿Y quién dijo que no se baila con Anita?